No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, envalentonadas. Pero muy buenos días de manera simbólica, igual todo esto es una mentira, ¿verdad? Bienvenidos a esta gran mentira que le hemos dado a llamar viernes, que como ya saben es igualita a la mentira del lunes, pero muchísimo más divertida. Bueno, y como este es un programa en tono de Valens, le doy la bienvenida a mi queridísima compañera Valentina La Salvia. Hola, buen día. Me encanta que le vayamos agregando cosas porque es Valens. Me encanta. Valens, Valentina. Es como un Valens plural. ¿Cómo estás, Valita? Bien, todo bien. Vale, ¿cómo te trae esta lluvia? Uy, de mal humor. ¿En serio? Sí. Pero si es viernes. Bueno, no pude salir en la bici, llegué re tarde y encima ahora nos complica la vida la lluvia. Sí, y ayer yo creo que esto Lito Cabrera ya se lo va a haber contado al aire. Digo porque en esto de que andamos con el sonido un poco jodido, que no sabemos si es por la lluvia exactamente o por qué, ahora está un poco mejor, pero ayer nos atacaron bots. Nada, sépanlo. Así es. Sépanlo. Hubo una horda, fue nuestro primer programa que hablamos de bots y trolls, es increíble. Parece que hubo una horda de bots, iba a decir bots digitales, creo que es una estupidez decir esas dos palabras juntas. Creo que ya un bots es digital de por sí. Bueno, pero nada, estuvieron atacando la página web de Radio Pedal y estuvo casi todo el día de ayer, por lo pronto, que se caía y de repente podías enganchar un ratito, pero el ratito de nuevo no funcionaba. Hubo algunos temas también con el aire, porque obviamente nosotros salimos por internet, entonces si no contamos con nuestra página web activa. Pero bueno, creo que está solucionado y creo que ahora anda todo bien. Parece que aniquilamos bots. ¿Nos están hackeando, Valentina? Sí. Qué importantes que somos. Gracias. Gracias a todos los hackers que se están molestando en hacernos sentir sumamente sumamente influyentes. Esa es la palabra que quería decir. Ah, porque no te porque si influencers. Somos no. Influyentes. Si nos están intentando cortar los pies es porque bueno, a algún lado llegaremos. No, yo le iba a decir gracias a nuestro hacker estrella que estuvo ahí con Alito ayer como arreglando todo y nos lo imaginábamos tipo con dos mouse y una metralleta ahí cuidando nuestra web de robots. Y una careta, ¿no? Estamos mirando muchas series, capaz que, bueno, nada, hay que dejar un poco eso de lado. Sí, igual nunca se sabe con qué intenciones ni de dónde vienen, ¿no? Esto no significa que haya una persona atrás ideando un plan para hacer caer a Radio Pedal, ¿verdad? Sí. Muchas veces, yo sé que es lo que nosotros quisiéramos, pero no. ¿Dónde pueden haber buenas intenciones en esto? Pero si a veces uno se mete a una página. Pero a veces son cosas programadas que andan como por internet y atacan cualquier página web que se cruza, no necesariamente es que fueron a buscar Radio Pedal. Eso queremos creer. Si nos está escuchando el atacador que planificó todo esto. Le salió mal. Contamos con el mejor hacker del país vecino, ¿verdad? Porque es argentino, del mendocino. No, podemos un uruguayo ahora también. ¿Tenemos un hacker propio? Sí. ¿Pedro? Local, Pedro. Pedro. Bueno, le mandamos un saludo a Pedro y le podemos mandar. Sigan, yo voy a mandar el saludo después. Bueno, primero te vamos a saludar a vos, Lucía de Renovelino, la única no vale de este equipo. Bienvenida, Lucía. Querida. Gracias. Gracias, querida. Gracias a vos. Y ahora sí, ¿puedo decir el saludo? Dale. Porque me enteré hoy de mañana. Ustedes ya se habrán enterado ayer. Sí. Pero mi gran amigo Maxi, perteneciente a esta radio también, me había escrito hace unos días que quería verme y no pudimos encontrarnos. Ayer, como no vine a la asamblea, me mandó un mensaje hoy muy temprano para darme la hermosa noticia de que va a ser papá junto con su compañera Pau. Así que, ay, les mandamos un beso a los dos. No puedo hablar, chao. Hermoso, un nuevo pedalito que se suma a este gran equipo. Fue hermoso, como lo dijo, ¿eh? Una asamblea general, íbamos charlando un punto, charlábamos otro, alguien argumentaba, alguien contaba algo y dice, bueno, ya que estamos contando acá, yo quería decir que voy a ser papá. ¡Pum! Una asamblea, todo el mundo quedó, ¿what? Pero dice hermoso, mi mamá, dice mi mamá como el meme, decirle a las Valentinas que no se preocupen, que están saliendo perfectas. Ay, muchas gracias, le mandamos un beso entonces a Marisa Novelino. Exactamente. A Novelino, a la señora Novelino. Un abrazo para ella, muchas gracias por estar siempre del otro lado. Así como le agradecemos y le mandamos un beso a ella, también les agradecemos y le mandamos un beso a todas y todos los que están del otro lado. Sabemos que siempre hay alguien que nos está escuchando y nos está haciendo el aguante. Así que también un gran abrazo para todos, todas, y gracias por estar del otro lado. Y ahora le vamos a contar cómo pueden hacer para comunicarse, así como lo hizo la mamá de Lucía, lo pueden hacer ustedes también. Exactamente. Bueno, nos pueden escribir un mail largo, así como si nos quieren decir un montón de cosas, a envalentonadas@radiopedal.uy. Y después nos buscan en las redes Facebook, Instagram o Twitter, envalentonadas. Muy bien, por ahí nos pueden contactar, hacernos llegar sugerencias, recomendaciones, comentarios, lo que quieran por ahí. También pueden hacerlo a través de las vías de comunicación de Radio Pedal, de este gran colectivo, de este medio de comunicación colaborativo del que somos muy felices de participar. Les paso las vías de comunicación entonces de la radio, que son enelaire@radiopedal.uy. También tenemos Facebook, Instagram y Twitter, Radio Pedal UY. Lo simplificamos, Radio Pedal UY en todas las redes sociales, así es más fácil de encontrarnos. Y recuerden que la vía de comunicación que más nos gusta y que fomentamos que suceda es la cara, vernos las caras, abrazarnos, tocarnos, decirnos hola, ¿cómo andás? Escucharnos la voz sin un teléfono en el medio. Así que nos encanta que se arrimen, que se vengan hasta acá y que nos conozcamos, y nos conozcamos de verdad, nos veamos. La dirección de este lugar es San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba, y de verdad que si te arrimás, siempre hay alguien dispuesto a charlar contigo, a contarte cómo funcionamos, a contarte qué es lo que tenemos, qué es lo que se viene, a tomar un mate y siempre con una sonrisa, ¿verdad, Ale? Exactamente, pero si no te animás así por ahí a caer de la nada, porque decís, no, estos pibes están muy de más y yo no, me da vergüenza, que no es así, porque... O sea, sí estamos de más, pero seguro que vos también, así que venite y sumamos los demáses. Hoy tenemos una muy linda actividad acá en la radio, si recuerdan que el viernes pasado ya les invitamos, pero hoy se lo volvemos a recordar. Es una actividad que hacemos en conjunto con los compañeros y compañeras de Hemisferio Izquierdo y de Liminal, Plataforma de Arte Político, que se titula Actuar en Tiempos Revueltos, que nos invita a reflexionar un poco sobre, bueno, esta ola de fascismo que nos está... ¿será eso la lluvia? Está llegando, capaz ya está acá. Sí. Por goteo, ¿viste? Está que siempre pasando. Por goteo llega algo. Exactamente, y bueno, va a estar el dramaturgo brasilero Julián Boal acá con nosotros. Va a estar también Santiago Sanguinetti con Sabrina Esperanza y Estefanía Pagano leyendo las obras de Julián. Y bueno, y después de la lectura de teatro vamos a conversar un rato. Eso, encontrarnos y ver en qué andamos, qué pensamos y qué hacer con esto que se viene. Exactamente, esto es hoy mismo, hoy a las 19 en un rato, horas. 19 horas. Como siempre la entrada es libre, es gratuita, y como siempre también va a haber cantina. Vamos a estar vendiendo cosas ricas, bebidas, comida, así que nada, arrímense que no hay muchas excusas. También les contamos que mañana sábado, sábado 27, se viene la segunda edición de Poetas contra el Fascismo. Poetas contra el Fascismo, como ya sabrán, es un espacio de encuentro conformado por colectivos, artistas y militantes que trabajamos todos en base a la autogestión. Bueno, la idea de este espacio es buscar generar una voz común, sobre todo de rechazo hacia el odio y a todas estas formas de violencias provenientes de determinados discursos y acciones que hemos visto que está muy relacionado con lo que comentabas recién, Vale, del evento de hoy, ¿verdad? Como, bueno, estos discursos de odio que vienen avanzando regionalmente. ¿Qué colectivos integramos Poetas contra el Fascismo? Colectivo Entre, Por el Camino de los Perros, Estampita Records, Sancocho Editorial y Radio Pedal, por supuesto. Si se vienen mañana, entonces, a las 19 horas, a partir de las 19 horas, van a encontrar una ronda de conversación sobre políticas de encierro. Van a encontrarse con música, van a estar tocando Anorgasmia y María Famse. Bien, bien pronunciado, me hacen que sí. Va a estar exponiendo Nudehead. Va a haber una feria de, por supuesto, Sancocho, que es un colectivo editorial, y Microutopías. Y va a haber poesía de la mano de María Virginia Finossi, Roma Serrano, Valentina Dos Santos, Rocío Reyes, Natalie Martins y, por supuesto, Open Mic, para que todo aquel que tenga algo que expresar pueda hacerlo libremente y amplificadamente y todos lo podamos escuchar. Así que todo esto mañana a partir de las 19 horas, acá en nuestra casa, San Salvador, 1510. Así es, bueno, gran fin de semana para acercarse a Radio Pedal, conocer y conocernos y conversar un poco sobre nuestra realidad. Bueno, y ahora sí, después de toda nuestra presentación y de todas las invitaciones correspondientes, podemos contar cuál es nuestro tema del día de hoy. ¿Verdad, Valita? Es verdad. Y lo voy a decir con mi voz, que lo, porque esto es algo que se viene arrastrando de hace tiempo, porque grabamos una vez, lo voy a contar, unos bumpers, unos piques para el 8M, que fue el 8 de marzo, y yo decía esta frase en el bumper. Este bumper sonó un año en la radio y ya era insoportable escucharme a mí diciendo esto. Pero el tema del día de hoy es, antes que histérica, histórica. Se hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica, irónica. Es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá. ¡Wow! Hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica. Un poco afónica, un poco histriónica. Te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa. Con pocas normas piensa en la reforma. Transformers se transforma y con el ritmo cambia la forma. Forma la fila y aniquila. Te forma atea. Gracias a Dios es atea. Gracias a Dios. De tan histérica histórica. Antes que histérica histórica. De tanto que siente eufórica. Bueno, y sí, había algo malo en mi día de hoy, ya se fue, escuchando a la gran, gran Sara Eve, que yo le voy a mandar un beso, aunque nunca va a escuchar este programa, no me importa. Ya había mejorado con Aretha, ahora sí. Con Sara, lo que hace la música. Lo que hacen las mujeres. Lo que hacemos. Lo que hacemos las mujeres. Exactamente. Bueno, y entonces, al ritmo de la Sara, les vamos a contar los adelantos para el programa del día de hoy. En Qué Más la Casa vamos a estar hablando un poco sobre la invisibilización. Difícil como desmanicomialización. De esas palabras que hay que decir una vez en la vida. Y te admiro porque no para, sé si me repetila, por favor. Yo hice un curso para esto, claramente no fue tan fácil. Desmanicomialización. Desmanicomialización. Desmanicomio, de desmanicomializar. Exacto. Bueno, invisibilización entonces. Toma para vos. De las mujeres a la historia, ¿por qué hoy sabemos mucho de un montón de señores que capaz que no hicieron un sorete, pero sabemos de ellos y hay un montón de mujeres que no conocemos? Exactamente. En La Sartén por el Mango vamos a estar charlando con la docente de historia, Cecilia Pérez Mondino. No va a venir a contar la historia de una mujer que, la verdad, desconocemos y fue también bastante importante para la cultura de nuestro país. Estamos hablando de una gestora cultural, Nancy Bacelo, que llevó durante más de 50 años adelante la Feria del Libro y Grabados del Uruguay. Así que siempre está bueno conocer una nueva figura de nuestro país. Es increíble también, ahora que decís que hace... por más de 50 años organizó la Feria del Libro, seguimos organizando la Feria del Libro, pero nunca jamás se llamó Nancy Bacelo, ni una feria, ni fue la vamos a decir, la consigna de un año, que siempre se le pone un nombre, nunca jamás fue. Totalmente. Y bueno, para eso entonces nos va a estar acompañando Cecilia. Y después en Desdicha vamos a estar compartiendo con ustedes un libro de un señor que quiero mucho, que es el gran Eduardo Galeano, para, bueno, reflexionar un poco de nosotras y de la historia, y qué dice la historia de nosotras. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica. De tan gustosa, rica. Tan quimérica, fábrica, hormona. Bueno, y vamos a arrancar contándole acerca de una intervención que estuvo muy buena hace más o menos un año acá en nuestro país. Creo que exactamente un año, porque fue en julio, fue una cosa así, o sea, fue en invierno del año pasado, 2018. Si uno andaba por el centro, transitando 18 de julio, Ciudad Vieja, sobre todo los barrios más del centro, Cordón, podía ver en las paredes algunos carteles rojos que decían: a él lo conoces, y a ella te preguntaban, y te interpelaban, y realmente te interpelaban, porque las imágenes de estos carteles eran dos caras: un hombre, por supuesto muy reconocido, y una mujer que de verdad yo no conocí a ninguna de todas las que veía, incluso en yo como mujer y feminista, que por momentos hago el esfuerzo este de buscar mujeres en los espacios porque entiendo que las hay. No conocía ninguna cara. Por ejemplo, el más icónico era la cara de Albert Einstein, que decía: a ver, lo conoces, y claramente todos sabemos quién es Albert Einstein. Y al lado, la cara de una matemática que fue muy importante para el avance de la ciencia, que es Emmy Noether. Y decía, y a ella, y efectivamente, uno podía mirarle 20 veces la cara a ella, que no se iba a dar cuenta quién era. Digo, habría gente que la conocería, que está muy vinculado a las matemáticas, pero no era popularmente reconocida. Así es. Bueno, y este proyecto fue llevado adelante por un grupo de mujeres y fue llamado Historia Natural. Ellas no, creo que no se reconocieron así como sus nombres autónomamente, digamos, sino que conformaron este colectivo bajo este nombre, con la idea justamente de problematizar nuestra historia oficial y el lugar que nosotras las mujeres ocupamos en ella y cómo se cuenta esta historia y en qué lugares nos ponen también, porque a veces estamos ahí, pero hay que ver cómo y en qué manera. ¿Por qué no pareciera que esta matemática, por ejemplo, que seguramente aportó pila, nadie nunca se enteró de ella? Sí, está buenísimo. Muy interesante el nombre, además, ¿no? Porque tiene como un guiño ahí, como algo muy mucho de ironía, Historia Natural, ¿no? Así es como se dio la historia, llena de varones. Bueno, no, también se dio llena de mujeres que no, nadie se ha esforzado en mostrar ni en reconocerles, porque claramente, históricamente, hay una discriminación. No solamente se ha... ¿cómo fue que dijiste recién, Vale? ¿Ocultado? ¿Invisibilizado? No solamente se han invisibilizado, sino que además se han ocultado. O sea, se ha hecho un esfuerzo por tapar a aquellas mujeres que quisieron sobresalir pese a todo también. Sí, sí, tal cual. ¿Y cuántos? No sé si son muchos, pero sé que existen casos de muchas mujeres que tuvieron que hacer cosas o escribir libros o hacer investigaciones bajo nombre de hombres, porque, bueno, creo que de hecho la autora de Harry Potter, que no es que se puso un nombre de hombre, pero puso sus iniciales para que no dejar en claro 100% que era una mujer. Como sí, y hubo casos directamente donde se robaron las obras o las cosas que habían realizado las mujeres y se las apropiaron los varones directamente sin más, ¿verdad? Sí, o por ejemplo pintores famosos que en realidad se supo que eran sus mujeres las que pintaban y ellos eran los que firmaban los cuadros, porque si no directamente ya no los podían exponer. No era que era para vender más, no, estaba prohibido. Eso es lo importante también destacar, claro. ¿No? No sé si prohibido así como Opi. Te me cayó el micro, perdón. Como estrictamente, sino quizás como en el imaginario, ¿no? Esto de decir... No, estaba prohibido. O sea, eso es algo que hay que entender. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas en cierto punto de la historia. Entonces tampoco, digo, era un tema también de que ellas no tenían el lugar, ellas no podían ir a la escuela, no podían ir a los museos, no podían, tenían prohibida la entrada, tenían prohibido todo. Entonces, no era solamente que tenían pocas posibilidades, porque de repente les costaba más acceder. No, tenían prohibido los lugares, tenían prohibido. Sí, lo interesante de este proyecto, que estamos hablando de historia natural, además es que no solo rescata personas históricas, como esto que estamos hablando, en el contexto, como el que dice Lu, de prohibición, de la mujer imposibilitada de hacer determinadas cosas, sino que también rescata personajes contemporáneos, donde se supone que la mujer ya está en un espacio de mayor libertad, al menos desde el lugar del derecho, ¿no? Ya las leyes le permiten hacer determinadas cosas. Entonces, una de las caras que ponían era, por ejemplo, a Bad Bunny, que es un cantante de reggaetón muy conocido y que también es bastante identificable por su cara. Y al lado ponen la cara de Romina Bernardo, que es una cantante de reggaetón, también argentina, pero que, por supuesto, no es tan reconocida como Bad Bunny. Para mostrar que esta brecha de género, se le puede llamar, existe. Históricamente, pero también en la actualidad, no nos engañemos, hay cosas que han cambiado, pero hay cosas que siguen presentes, y no solo en la ciencia y en la política, también existen en las artes. O sea, realmente abarca diferentes etapas históricas y diferentes ámbitos. Bueno, también estaba, por ejemplo, para mostrar un poco como la diversidad de espacios donde se da esta brecha, bueno, Walt Disney y Lotte Reininger, que es una pionera del mundo de la animación, que por supuesto tampoco sabíamos hasta el momento que existía. Era, la animación era Walt Disney y nada más. El único hombre, ser humano capaz de dibujar. Que además sigue vivo, es como un superhéroe Walt Disney, una cosa increíble. Bueno, otro de las personas reconocidas, no sé, que aparecían en estos carteles, eran, bueno, Martin Luther King y Angela Davis, iba a decir, no sé, que me tuve un loop, sí, ya sé, pero bueno, estoy hablando en español. Angela Davis. Que, bueno, ahora capaz que cualquiera después de las dos formas visita, estaba bien, eso era lo que quería decir. Después de su visita a nuestro país, quizá para muchos y muchas es mucho más fácil reconocerla, pero quizá hace un tiempo no tanto. Bueno, y además de poner esto sobre la mesa, también utilizaban lenguaje inclusivo estas gráficas, estos carteles, porque además de las mujeres que hemos sido invisibilizadas, ni que hablar de las disidencias, que también son parte de la historia, que también han estado ahí siempre, y bueno, claramente se les invisibiliza. Mucho más, quizás. Sí. Ahí ya viene más el lugar este que decía Lu, un poco se les oculta directamente, ¿verdad? Es aquello que no queremos que vean de nuestra sociedad. Es una cosa hasta incluso más siniestra a veces lo que se da con los temas de las disidencias. Pero bueno, el hecho es que tanto las científicas como las profesoras, las políticas, las trabajadoras, las artistas, todas las luchadoras que han formado parte, son parte y han construido nuestro presente a través de la historia. Pero bueno, la movida es cómo saberlo, cómo llegan a nosotras si en el liceo no nos las enseñan. ¿Cómo lo hacemos si vivimos en calles y en ciudades que llevan nombres de varones, que solo recuerdan varones? ¿Cómo lo hacemos si es lo que estudiamos a través de toda nuestra vida y son los libros que leemos sobre varones y de varones? ¿Cómo hacemos si lo que escuchamos en la televisión son varones, ¿no? Si cuando vamos a un seminario exponen varones. Todo lo que entendemos que está bien y todo lo legitimado como lo que debemos ser y hacer está capitalizado por hombres. Exactamente. Y es por esto un poco que en el día de hoy nos hemos envalentonado con este tema para ver si por lo menos acá en la cortita entre nosotras y con quienes nos estén escuchando podemos empezar a rescatar algunas mujeres que están por ahí y que han sido muy importantes y que son parte de lo que somos hoy. Pero no lo sabemos, así que un poco para dejar de negarlas, porque negarlas por ignorancia también es negarlas de alguna manera y nos parece que no está nada bueno, es que nos envalentonamos con este tema en el día de hoy. Exactamente, ya que estamos así como recontra requete envalentonadas, capaz que ya nos vamos a nuestro primer segmento del día de hoy, así prendemos fuego todo con esta energía, quemar la casa. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense. No es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. ¡Que se quema! ¡La casa!